107.3. Son las 10:06 y estamos dando comienzo a nuestro programa Acompañando a los Monos. Aquí estamos las dos. Pero aquí estamos, José. Bueno, hoy día, martes 5 de abril, es San Vicente. ¿A Carlos? ¿San Vicente hoy día? Es que no me da esto, usted que tiene cerca ahí el... Yo por lo menos, es que de repente decimos si no, no, no, no. ¿Sí o no? Bueno, mientras tanto vecino, teléfono de la 44-28-61-159. 40. En San Vicente, sí, es bien. Ah, San Vicente Ferrer. Sí. Santo. Los Vicentes, sí, hay Vicente. Sí. Bueno, insisto, el teléfono 44-28-61-159. Hoy día vecino parece que la boca solita no me se comunicó conmigo, también se me la dice que tiene auto, la verdad que también tiene auto de ese. Él está anda, sí, es una turista ambiental y anda muy ordenado. Así que bueno, vamos a hablar de solo lo más o menos así, ¿no? Ya, pero insisto. Porque después nos vamos a la pausa musical. Lo oímos sin problemas, siempre hemos estado acá haciendo el programa. Y bueno, un saludo grande para todos nuestros pobladores, vecinos y todos en general. Y como dijo Anita, hoy día es San Vicente. Vecinos, llámenlo. Sí, para que nosotros tengamos. Así como nosotros hacemos el esfuerzo de estar acá, ustedes también pueden llamar si no quieren salir al aire, no importa. Igual no recibimos la llamada. Exactamente. Ya. Vecinos, ahora vamos a una pequeña pausa musical y volvemos. Las cosas no andan bien. le encuentra sentido a este sol dividido. Thank you. de la mañana, 23 minutos. Te acompañas de Espacios FM en el 107.3. Presidencial de la región de Río Río se indica que durante la mañana de este momento con el comité policial en el equipo presente la alcalde Álvaro Ortiz. Asimismo, desde el municipio se indicó que durante la tarde hubo una reunión con el jefe de la octava zona, general Juan Pablo Daniel, y con el jefe regional de la PDI, prefecto inspector Jorge Valdés. La policía de investigaciones confirmó ayer como homicidio la muerte de una persona tras la balacera ocurrida este domingo en la esquina de Los Carreras con en el centro de Concepción. Dice, el hecho se sumó al de otro hombre que fue asesinado el fin de semana. Ya no se puede estar tranquilo. ¿No tengo la poder estar quedando en el centro de la acá? No, no hay un caso de ninguna parte. Dice, al contar lo sucedido este sábado en Castellón con O'Higgins, ahí fue lo otro, donde el individuo fue atacado con armas blancas hasta perder la vida durante la madrugada. No obstante, la situación registrada la noche del domingo pudo ser más grave, ya que apenas minutos antes de lo sucedido, en los carreras comprar, una bala de procedencia desconocida impactó en los pulmones verdes en el que vive una familia de cuatro personas. O sea, toca pues, si acaso también. Andrés sale de quien conducía el vehículo. Estaba con mi esposa y con mis hijos de 5 y 4 años. Veníamos de regreso hacia la casa de Santa Juana, ya que habíamos visitado un tío en el campo. La exacta de la que recibimos las balas fueron las 20:32. Rosales contó que estaba cerca de los carreras cuando recibieron el disparo. Tomamos el camino de Costanera, dice Pedro del Pie, y llegamos a la vega y ahí sentimos el impacto. Llamamos a Carabineros y no contestaron, pero después fuimos a la tele y nos atendieron muy bien. El padre de familia añadió que 15 minutos más tarde nos enteramos de lo que pasó en los carreras y de la persona fallecida. No entendemos, dice, cómo llegó la bala hacia nuestro vehículo. Los detectives nos dijeron que podrían haber confundido nuestro auto con el que querían atacar. Y a la hora que se abrió, pensé que esto había sido una buena realidad, como la familia. Así que quería tomar todo el color de la gente. ¿Cuántas veces ha pasado que se han equivocado las personas y otras personas que se han equivocado? Frente a lo sucedido, señaló que la seguridad en el centro de Concepción está mal, pero no con culpa de Carabinero o la PDI. Lo que pasó, dice, no se lo doy a nadie porque toda la familia estuvo en peligro. Aquí, desde la brigada de homicidio de la PDI, se refirieron a la misión ocurrida el domingo y al fallecimiento de una persona. El comisario de la brigada de homicidio, Roberto Enrique, señaló que durante la noche del domingo a las 21 horas, el fiscal de turno solicitó la concurrencia de la brigada de homicidio debido al hallazgo de un fallecido en la intersección de Prat con Los Carreras. Se efectuó el trabajo en el lugar en donde se pudo establecer que la persona presentaba lesiones atribuibles a tercero, específicamente por la utilización de armas de fuego. El comisario añadió que conforme al trabajo del equipo investigador de la brigada, se procedió a ubicar el levantar alrededor de las 30 evidencias balísticas. Se continuó trabajando en la búsqueda de los responsables. ¿Viste? En cuanto al alcalde, dice, frente a estos hechos, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, pidió al gobierno más carabineros y recursos en materia de seguridad. Al respecto, sostuvo que la situación no da para más. Hoy solicitamos que no nos saquen más carabineros. Hoy solicitamos que no nos saquen más carabineros, porque somos capital regional y debemos velar por la seguridad, no solo de los pintitos, sino también de las miles de personas que nos visitan diariamente. Pedimos también recursos, más recursos para el trabajo preventivo y investigativo, para la recuperación de espacios. O sea, yo pienso, fíjate, que aquí menos carabineros. Entonces, porque para el dinero es poco, hay que tener con cosas. Entonces, ahí hay que distribuirlo bien nada más. Y aparte que esto ya viene sucediendo harto del año pasado. Ya nadie quiere ser para el dinero. Viene sucediendo el año pasado estos problemas que han fallecido gente en la pública. Y bueno, a propósito de eso, también se da gente fallecida en la vía pública, que se hallaron cadáveres en la vía pública en Botasur. Brigada de homicidio indicó que víctima fue atacada por terceros. El cadáver de un hombre de 32 años de edad fue encontrado en la vía pública por la policía e investigaciones. Este lunes en San Pedro de la Paz, en el sector Bocasur. O sea que por todos lados, por todos lados. 32 años de edad del hombre fallecido, cuyo cuerpo estaba en una calle de Bocasur. A las 8:30 había sido la hora aproximada en que encontraron el cadáver en la vía pública. Con nuestro chilito, de repente se volvió tan inseguridad. Claro, de repente se llenó de tanta inseguridad. Parece que mientras más pasa el tiempo, más inseguridad la gente tiene, la gente con el corriente, la gente de bien, obviamente. Porque ya esto ya está pareciendo un sitio, una selva, ¿no? Por lo menos ahora Concepción parece que también está entrando en la misma dinámica de Santiago, de la capital. Y yo creo que sí, ¿no? Yo estoy en los colegios que empezaron hasta los colegios por los problemas. Claro, o sea, ya es una cosa que ya por todo el mundo se desató. Exacto, como que ya no. No hay por dónde empezar. Exactamente. Yo sé que esto es un problema, pero yo ya te estaba pensando también en eso que dices tú en los policías. De civil, claro, no, la gente que contrata algunas cosas, creo que tiene por ahí, que tiene personas que se dedican a eso, que obviamente, la seguridad que va a tener gratis. Pero, y dejar el carabinero para que lleve apoyo, o sea, también hay que vigilar a carabinero, que es lo que está haciendo. Porque si el caballero dice que llamó a carabinero y no contestaron. Entonces, yo creo que ahí también tiene que haber una fuerte, o sea, vigilando bastante, porque es verdad que a lo mejor ellos no pueden hacer mucho, quizás, pero... Por ahora están las operaciones en las que reciben las llamadas y ellos pueden hacer muchas cosas en el sentido que pueden crear la llamada y tener adelanto cámaras. Exacto. Para y ver, porque como cuando pasan las cosas, algo mal en la cámara, ¿qué pasó? ¿Quién fue? Claro. Entonces yo creo que ahí como que hay que de alguna manera solucionar el problema, porque esto va creciendo, pues entonces va a llegar a un nivel en que ya vamos a estar todos encerrados, ya. Entonces, no, para nada. Exactamente. Bueno, decirnos, tengo aquí un llamadito, dice, postula desde el 5 de abril hasta el 25 de julio al subsidio de arriendo. Así es que dice acá también, ¿en qué consiste este beneficio? Es un aporte temporal a familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda. O sea, no es que lo vayan a pagar por el arriendo, le van a subvencionar parte, claro. Dice, las familias reciben un subsidio total de 170 UF. Aproximadamente, dice, en que se entrega mensualmente con un tope y podría ser utilizado de manera consecutiva o fragmentada con un máximo de 8 años. Las y los beneficiarios deben pagar mensualmente una parte del valor del arriendo de la vivienda, mientras la parte restante es pagada con el subsidio. Este beneficio es flexible, ya que permite el cambio de vivienda a cualquier región del país y postular a un subsidio para comprar una vivienda. Así que, vecino, aprovechando la oportunidad, postular, y se postula desde el 5 de abril hasta el 25 de julio. Ahí tenemos un éxito para nuestros auditores. Y ahora vamos a una pausa musical de vuelta. Quiero soñar más. Radio Espacios FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Continuamos con Acompañando la Mañana. Recuerda que estás en la sintonía de Espacios FM en el 107.3. Thank you. 52 minutos. La hora pasa, parece que con el cambio de hora pasa más rápido, ¿no? ¿Será porque está más claro? Sí, pero ¿sabes qué? A mí me gustaría que quedara así con la hora, la hora de la hora. Y aparte que es tampoco el cambio de hora, porque como el músico tiene que ir a la hora. Sí. Oye, la chica. Y si no, estamos en la campaña del kilo, ¿eh? No nos olvidemos. Yo... Sí, la razón. Es que se me decía. Es verdad, yo entiendo que si no está todo. Está todo bien. Pero hay que dar hasta que duela, pues, esa es la idea. De verdad, que ayudar en lo que quiero, ayudar a la demás. Pero fíjese que lo que he hecho ahí, era fácil ayudar y ahora no tengo que ser fácil. Porque resulta como que estaban dando la tarjeta, la gente podría cooperar. Claro, pero que no, pues, es que el conflicto también puede ser. Pero pues el conflicto puede ser el que me queda ahora. Vaya, mira, sería. Yo no, la semana pasada ella dice que en todas partes están, por ejemplo, hacerle la comida y están haciendo sus paquetitos de bolsa, ya, darle un cuarto alimento y cosas así, paquitos, cebolla, no hay nada tampoco, ¿eh? Pero que hay personas que están enfermas, que están dolores. Entonces, no sé, pero ahí hay que ir buscando lo que más se mueve. A ver, si decimos aquí no hemos recibido nada, pero nada. Sí, eso es verdad, porque el año pasado los fueron súper bien. Sí, como tú dices, terminaron de dar la cajita y me dijeron un poco bien. Exactamente. Bueno, yo aquí tengo una noticia, vecino, para los auditores que van al hospital regional. Dice, despacho de medicamentos al domicilio, Hospital Guillermo Gran Benavente. Para solicitarlos en su dirección particular, llame al siguiente número, 41-26-87-848. Envío disponible solo en la siguiente comuna: Lota, Coronel, Hualqui, Chihuayante, San Pedro de la Paz y Concepción. El horario de atención para que usted llame es de las 8 hasta las 17 horas de lunes y jueves. Y el día viernes de 8 a 16 horas. Así que si usted es usuario del hospital regional, llame para que le vengan a dejar sus medicamentos si es adulto mayor. Y al 41-26-87-848. El horario de atención para que usted llame es de 8 a 17 horas, de lunes a jueves, y el viernes de 8 a 16 horas. Para disponible, dice, para las comunas de Lota, Coronel, Hualqui, Chihuayante, San Pedro de la Paz y Concepción, que bueno, porque a veces hay gente que te da un medicamento, o sea, y ir a buscarlo, hay personas, ¿sí? Hay que sacar un numerito y esperar. Claro. Y resulta, vecino, que usted llama y le viene a dejar su medicamento. Yo creo que es un gran ayuda, porque así no va a estar esperando ni tampoco le va a llegar a municipio su medicamento. Claro. Si usted no ha notado el numerito, no puede llamar, vecino. 44-28-61-159, nosotros casi lo damos. Lo voy a repetir otra vez el número para que usted pida para que le vengan a dejar sus medicamentos a la casa. 41-26-87-848. Ya, interesante, me gustó esto, me lo encontré súper bien. Parece que el hospital se está muy revisando. De a poco no va a ser todo el viaje, pero de a poco vamos metiendo la. ¿Será el mono serenio? Sí, puede tercero, ¿no? Sí, yo creo que ahí está la cosa. Aquí, clases de alfabetización. Desde los 15 años y más, inscribirse en la Junta de Vecinos número 5, Desiderio Sangüesa 393. Traer fotocopia de carnet por ambos lados, teléfono y dirección. Las clases comienzan en mayo ese. Así que si usted necesita estudiar, o necesita completar estudios, así que también puede venir a inscribirse acá a recibir esa encuesta que es 93 en la Junta de Vecinos. Ya, y ahora nos toca a nosotros, vecinos, están abiertas las inscripciones todavía para hacerse socios de la radio. Es para tener gente para participar y para hacer muchas cosas, porque la radio le falta gente para hacer programas. Exacto, claro. Y realmente necesitamos. En honor a la verdad, vecino, sí, es verdad que después se paga una cuota, pero una cuota es tan grande, con un peso. Ahora, ¿cuál es la idea, vecino? Que mientras más socios tenemos, se van a pagar también las cuotas. Entonces, vamos a ir a la y se hace socio de todo. Así es como van a conocer la radio y van a saber de qué se trata y lo que nosotros estamos haciendo. No, y por último también ustedes ahí con mayores derechos tienen para decir, a ver, Sanchiquilla, a mí me gusta esto, podríamos hacer todo, y exportar opiniones, dar opiniones, y como socio de la radio sería bueno también para, así nosotros sabemos qué es lo que quieren nuestros auditores. Si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo más o menos, si lo estamos haciendo bien. Eso. Ahora, tengo otra invitación, vecino. El conjunto folclórico Los Juncales del Río Río invita a las personas que deseen integrarse a nuestro grupo que acudan este jueves a hablar con nuestro monitor por comarcha de 16 horas a 18. Los ensayos son en la sala del fondo, entrando por el pasillo derecho de este lugar, se refiere al SAM. Taller municipal gratuito. Y ahí también sirve eso porque pero para conversar. Creo que se pasa muy bien. Se conversa, se limpia. Tengo otra también, dice, matrículas abiertas, Escuela Nuevo Futuro, de matrículas abiertas. Dice. Este es 2022, nuestra Lama Concepción, Cristina Freire con Orampín. ¿Qué ofrecemos? Terminar estudios en enseñanza básica o media, 2 años de nula, programa y certificación en oficio ayudante de cocina, aula cooperativa, formato educativo colaborativo, metodología educativa de ámbito vinculación entre asignaturas, desarrollo de habilidades socioemocionales y laborales, orientación y apoyo para continuación de estudios, requisitos de matrícula. Para básica de 7 y octavo, tener entre 15 y 17 años. Para media, de primero a cuarto, tener entre 17 y 24 años. Tener al menos 2 años de residencia o estar fuera del sistema escolar. Inscribirse por nombre, RUT, fecha de nacimiento y número de contacto. Esto es en el teléfono, a ver, es en esquina de Freire con Orampe. El teléfono, más 569-78-92-70-62. Así que decimos, mire, no hay ninguna disculpa para que usted no termine sus estudios y después pueda continuar y eso también le va a ayudar a futuro para los jóvenes aún. Y la mejor peguita, una cosa así. Bueno, y ahora, vamos a una pausa musical. Son 11:02. Una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No mira de rico, pero se pasa bien rico.

cada momento, en cada lugar. Sintonizas Espacios FM en el 107.3. Por mariscos contaminados de cara a Semana Santa cuando se dispara su ingesta. El refuerzo a los planes preventivos se da luego que este fin de semana 5 personas se intoxicaron en Calbuco por consumir almejas contaminadas por María Roja. De los afectados, un niño de 3 años murió y 2 adultos se encontraban ayer conectados a ventilación mecánica. La Seremi de Salud de Los Lagos dijo que los afectados comieron mariscos crudos entregados por pescadores cercanos a la familia, quienes habrían realizado una extracción ilegal en un sector cerrado de Aysén con María Roja. Según la delegación presidencial, dos personas fueron detenidas tras reconocer la extracción. Cuidado, este es el que se te cae. ¿Cómo? Ahí sí, ya. Dice... Me perdí ya. A ver, veamos. Sí, de la María Roja. ¿Quiénes habrían realizado una extracción ilegal en un sector cerrado de Aysén con María Roja? Según la delegación presidencial, dos personas fueron detenidas tras reconocer la extracción ilegal de 250 mallas en un sector causal prohibido. Se saltaron todos los controles que tenemos, señaló el seremi Carlos Becerra, quien anunció un reforzamiento de los controles de la mercadería que se envía al resto del país. El Ministerio de Salud llamó a consumir productos del mar solo en locales autorizados y enfatizó que cocinar mariscos contaminados con María Roja no elimina sus toxinas que pueden causar la muerte en minutos. Sí. Yo confirmo. Sí. Esa noticia hay que tener cuidado, vecino. Pero, mire, ¿para qué nos vamos a arriesgar? Podemos hacer cocina. No, y aparte que también quedaron súper ricas. Pero también las empanadas de puerco. También, vecino, pero ¿cómo se llama esta cosa? O que lleva rica, sabale, todo, ¿qué hacen? La mente no me está pues el servicio. El servicio, el servicio. Yo lo hice ayer, y queda delicioso. Y lo otro que están bueno, sí, si estaba caro en ese entonces, no sé cómo estará ahora. Yo tiempo atrás compré una bolsita de vida que traía coche yuyo, así, no, ha sido unos 150 gramos, porque no está liviano. Y venía que está listo. Ahora sí viene listo para la cosa. Entonces uno lo deja remojando en la noche, lo más vecina, lo que usted va a ocupar. Y al otro día usted haga su chequitano, lo que usted quiere hacer en varios proyectos, en un escrito, y por último, ya, si está tan caro, no lo he visto, pues el Julio, no sé si está la carne, este momento, ¿no? Hagamos otra cosa, o puede hacer, porque si no, que se vaya tomaticando. Se puede hacer tomatizado, se puede hacer lentilla. Sí, sí, sí, claro. Si no es preciso, lo que, por ejemplo, siempre pasa que, como. Es que era una tradición. Sí, es como para el 18 cuando suben tanto la carne para la ensalada. Sí, y la cebolla igual. Pues. Así es que. Decimos que hay otras formas que podemos hacer, pero yo creo que ahora ya nos hemos ido como. Como desapegando un poco de la tradicional, entonces como que la ya gente no, ya si no, no hay no como antes, es rico como el médico, sí, que a mí me encanta, me gusta, yo cuando se compran, que se compran muy pocas veces en realidad se va a buscar, siempre, porque el médico no es así, sí, pero ahora no se puede, una chorrita la fría, de carrera, pero no son las piezas que nada que tiene. Pero a lo mejor está más caro también, pero ¿qué me puede ser cosa? Sí, también hay rositas de luche, que también es alto buenas. Sí, el luche también. Sí, claro. Entonces, y así no. Pero con bueno, poco peso. Pero como se ha ido perdiendo, por ejemplo, la no las tradiciones, sino que yo cuando iba de mi abuelita para el pensillo, tenía la gente de. Cuando había feria de lenga y caía todo ese tipo de luci, cosayuyo, toda clase de marito, mira, alto eso. Claro, y no era tan caro, pero es que ahora está escaso. Mira, que yo también, contra diferencia, con mi hijo conversábamos, porque él me dice que ahora en los hogares de ahora no se hacen comidas tradicionales. Ya sea por el tiempo, madre, ya sea porque a veces la mujer también trabaja, entonces no tiene mucho tiempo. Y pues yo sigo en mi casa, yo siento cosas que hacían antes, ¿no? Que el certificado de pasajero, que los pancurras, vecino de vez en cuando, con los buenos bolsitos así con alta sustancia, que hablan de eso. Lo otro, los chuchillitos también que le llaman. También quedan buenos. Si no es preciso de tener ánimo para hacer algo, si de cualquier cosita, se fríe la cebollita, pues hasta la olla, una buena ensalada, antes sí voy a acompañar y listo. Y bueno, y la legumbre, dos veces en la semana, tenemos que servir una legumbre, porque eso también es la que se ha perdido todo eso, ¿sabes? Aparte que se ha perdido, las cosas están tan caras. Lo otro, fíjate que también me gusta, es y que es una carne más barata, la cazuela de chile. Pero bueno, eso lo dejamos para después, Semana Santa. Pero hay gente que consume igual carne, así. ¿Te parece? Sí, hay gente que no. Consume una vez un día en el marisco y después ya el segundo día consume carne. Claro, claro. Pero yo he visto cosas y que no sé si no, si no tienen carne, no saben. Eso que me están, porque también las carnes las hacen mal. Y claro, las caras, mi guapo, también hay que venirse un poquito con ellos por el pollo por ejemplo, comprando afecto de pechuga de posada, a vos viste, usted la rico. A mí la vestida me gusta, está por ahí, es muy seca. Pero como viste que es rico, no queda tan seca, porque después yo me pongo cuando los dolos bien. Y después le pongo una capa y la capa. Sí. Esas son ideas vecinas para ir. Y después queda así doradito, ¿qué? Sí, eso es bueno. Pero como te digo también, hay que volver a la casa, a lo antiguo, de coche duro, que no falte su casa, aunque sea una de las. Sí. Yo hice bien, pero la hice que me dieron. No me dieron nada, de cita, nada. No, pues hice hace poco. Y no rinde mucho. Me hicieron pedir también. Porque son cosas que no se toman habitualmente en la casa. Y tienes que aprovechar en tu casa. Obviamente, claro. Así que para que cueste que se vino, porque me gusta ese cosecurio de negro, ¿no? El otro también es bueno, el que vende el callejeado, ese amarillo, ese corta. Pero me gusta más ese el negro. Trae todo el sabor al mar ahí. Así que vecino, es otra idea para que usted cocine en Semana Santa. Bueno, son las 11:23 minutos, vecinos, y vamos a una pausa musical. Thank you. la gente, especialmente las damas. Thank you. por nuestro derecho a ser escuchados. Por nuestro derecho a ser escuchados. Por nuestro derecho a ser escuchados. Ubicado en el sector noroeste de Concepción, es una de las antiguas postales de la comuna, con las características cruz que lo corona. Está lleno de historia y de familia que llevan varias generaciones a vivir en la El nombre de Chepe aparece por vez primera en la historia debido al fuerte mandado a construir en su cima por el gobernador Porter Casanate en 1656. La estructura tenía como objetivo ser una defensa para impedir el cruce de los naturales por el río Vía. Su nombre proviene del cacique mapuche Chepe, y el lugar ya aparece en 1714 como parte de sus dominios. Según Carlos Oliver Schneider, en su libro de Oro de la Historia de Concepción, el cacique Chepe disfrutó de título real y gozó de influencias entre los españoles. Durante el siglo XIX, los terrenos fueron de propiedad de la familia de Pedro del Río Sañasco, la cual donó parte de esta propiedad para ubicar el cementerio municipal de Concepción. Mientras que el cerro y los terrenos colindantes los cedió del río, luego de heredarlos de su familia para crear una población que hoy lleva su nombre, Pedro. El cerro, poseedor de una vista magnífica y panorámica, motivó a Guillermo Otto, administrador del cementerio, a mandar a construir en la década de 1930 una escalera de subida y un mirador en su cima, del que aún hoy observamos sus restos. Además, hizo forestar el cerro, diseñar senderos y colocar un banco de descanso por derivaciones. Para la conmemoración de los 19 siglos de cristianización en el mundo, se festejó en Concepción una reunión eclesiástica en septiembre de 1933 y se envió a colocar en la cima del cerro una cruz que conmemora este hito, en cuya base se leyó, mire, voy a leer bien poquito porque aquí esto está en latín, dice In Memoriam 19 Centenari Redemption. Ya. 39. Uy, aquí tiene un. No. Ahí sí que yo me doy por decir eso. Y que le otorga su característica vista hasta el día de hoy. Es en esta época que lentamente comienza a poblarse el cerro, con familias que provenían principalmente desde zonas rurales, de Tirino y Peñete, entre otras. En su mayoría eran personas que buscaban trabajo y que lo encontraron en el cementerio situada en la cercanía, en los tiempos en que el río era navegable, se quedó navegable. Existió por años el malecón de Chepe, a la falda del cerro y de cara al río en la extensión del macizo que se interna sobre el mismo. A este embarcadero arribaba mercadería, madera y otros materiales que llegaban en barcazas desde sectores como el Nacimiento. Desde este punto se atravesaba el río hacia San Pedro, asimismo se recibía desde este sector mariscos y pescados provenientes de Lota y Coronel. Con motivo de la construcción del puente ferroviario en 1890, se realizó un túnel en el cerro, el que aún hoy está en uso. Dice, más de un siglo lleva albergando el cerro Chepe a un centenar de familias, aun cuando algunas se han reubicado en otros sectores como la población Lago de Chile o en Boca Sur. La vida de sus habitantes ha sido dura y los asentamientos originales surgen con la compra del terreno en su lugar. Las primeras familias deben resolver cómo levantar sus viviendas en un cerro que cuenta con 73 metros de altura y lo logran con la autoconstrucción y la medida y posibilidad de cada uno. No contrataron con luz, agua ni alcantarillado hasta los albores del siglo XXI, siendo beneficiados por el agua potable domiciliaria recién en la década de 1990. Aun cuando en 1906 se utilizó la cima del cerro para la instalación de estanques que surtieron a Concepción. Sus habitantes debían acarrear el agua desde pilones dispuestos en diferentes alturas de camino al cerro, en un sendero que era de tierra hasta la década de 1930. Cuando se construye la primera escalera que ayudó a los vecinos a tener un mejor acceso por calle Marina, de la que es una extensión, curiosamente, esta estructura se habilitó pensando en las procesiones del Día de la Virgen de la Inmaculada Concepción, y no para los pobladores del lugar. Estos festejos se mantuvieron hasta el inicio de la década de 1960. La electricidad llegó a los domicilios pocos años después que el agua potable. Antes de eso contaban con un medidor para 7 u 8 viviendas. El alcantarillado empezó a operar hace pocos años, de hecho aún hay hogares que no cuentan con este servicio. Para los vecinos del Cerro Chepe, si bien la vida ha sido difícil, es un lugar del cual se sienten agradecidos por su entorno natural y por la vida comunitaria que durante años han forjado. Cada familia se conoce y se cuida entre sí. Los mismos vecinos afirman que es un lugar que ha visto crecer hijos y nietos y donde han logrado salir adelante. Los pobladores más antiguos recuerdan que en los alrededores existía una ladrillera en la década de 1930, al costado del Camposanto. En ese mismo sitio eran arrojados desechos y cachureos, los que eran acolchados por sus habitantes para subsistir. Cartones, fierros y otros enseres eran recogidos por los vecinos. Para divertirse en verano, los habitantes del cerro visitaban el río en donde se refrescaban. También jugaban con el agua de los pilones que existían en la cima, siempre rodeado de naturaleza. Proyecto, dice acá. La población está a minutos del centro de Concepción y sus vecinos añoran la restitución del antiguo mirador. Sí, yo creo que sí, cierto, que haría bien. Sí. El cual quedó abandonado con los años, dice. La escalera para acceder a la cima terminó su proceso de deterioro a causa del terremoto del 2010. Opinan que sería un lugar turístico para destacar si se recuperara y se hermoseara. Hoy sus habitantes se organizan para concretar proyectos como el de recolección de aguas lluvias en cada vivienda. Junto a esto buscan completar la cobertura del alcantarillado para los vecinos que aún no tienen este servicio. Además, gestiona el saneamiento de los títulos de dominio que muchas familias del sector aún no poseen, dada la cantidad de años transcurridos y la división que los descendientes fueron haciendo de los sitios. Finalmente, aspiran a ser integrados y que las autoridades se preocupen por sus necesidades. Y se comienza a poblarse el cerro con fotografías que provenían desde zonas rurales. Oye, sí, realmente que era hermoso, sí, que era muy bonito y sí, ¿sabes cómo quería? No, como que era así como esos sectores que hay. Ah, sí, en Valparaíso, Valparaíso y para su espacio, que era bien bonito, sí. Porque hay gente que vive por allá y la escalera es un poco menos. Yo nunca he subido en realidad ese coche, pero con esta historia que acabo de leer, yo creo que se lo he la modernidad tiene que estar loca. Como han destruido mucho, sí, ¿cómo saben que no se deja? No se puede decir, así que espérate para que usted vea y para que nos también, en caso de que quisieran tocar ese cerro, nos ayude, porque es posible. Se ve bien, no sé cómo dices tú, cuando uno puede andar de ellos, o ascensor, una cosa así, en esta vez, ascensor, para que pueda la gente subir y hacer. Exacto, pero eso sería lindo. Oye, la población de mucho más. Claro, claro. Bueno, decimos que como aquí esto es un programa que se daña de que se va a todo. Entonces yo le voy a dar vecino la receta, todavía queda así claro, para que haga unos ají en vivo. Ingrediente, ají verde, ese ají verde se llama cristal, ¿no? Ají verde cristal, cantidad suficiente, dice, vinagre blanco, cantidad suficiente y frasco de vidrio. Eso es lo que usted, depende de lo que usted quiera hacer. Dice, en una olla bien grande, calentar agua fría hasta que hierva. En ese momento, y con la ayuda de una pinza, pasar un par de minutos por esas aguas los frascos de vidrio y sus tapas que vayamos a usar. Luego dejarlo secar a temperatura ambiente sobre un paño de cocina limpio. A continuación, en la misma agua hirviendo, meter los ajíes hasta que queden totalmente sumergidos. Dejarlos ahí hasta que vuelva a hervir el agua. Entonces, retirar la olla del fuego y comenzar a meter los ajíes con la ayuda de una pinza en los flacos que tengamos hasta que se llene. Posteriormente, agregar el vinagre hasta casi la mitad de cada frasco e inmediatamente después rellenarlo con agua hervida fría hasta 1, 2 o 3 centímetros antes de llegar al borde superior de los frascos. Cerrar bien con la tapa e invertir cada frasco para así generar vacío. No moverlo hasta que se enfríe. En un mes ya está listo para ser usado y duran fácilmente todo el invierno. Sí. Yo creo que eso es que lo hace con vinagre blanco, por ejemplo, le va a quedar así como más natural. Y si lo hace con vinagre tinto, le va a quedar así como más parecido. Claro, así como cuando va a hacer el establecimiento. Claro. Así que si usted tiene alguna duda, alguna cosita, nos puede llamar al 44-28-61-759. Decía, es que si me imaginan así, no podía hacer los 11 con 46 minutos. Y nos vamos a despedir nosotros para que después ir a la música y que continuemos los diferentes programas que tenemos. Así que yo me despido de cielo y gracias por todo. Mañana es otro día. Nos encontramos acá a contar las 10 de la mañana en su programa Acompañando la Mañana. Por favor, no se olvide de definirse como socio de la radio. Yo también me despido. Hasta mañana. Mañana es miércoles. Sí, ya es semana. Hasta mañana y tengan una muy buena tarde.